Esta es la historia de una triste mujer. Ella no sabe qué hacer, la vida es muy traicionera, él la dejó de querer. Él se cansó ya de ella, ella no sabe qué hacer, la vida es muy traicionera, él la dejó de querer. La vida es muy traicionera y la dejó de querer. Se llevó su querer. Ella piensa que aún la quiere, que algún día debo ver. Ella piensa que aún la quiere y que algún día, y que algún día debo ver. La vida es muy traicionera, él la dejó de querer. Él se cansó ya de ella, ella no sabe qué hacer. La vida es muy traicionera, él la dejó de querer. Él la dejó de querer. Se llevó su querer, ella piensa que aún la quiere, que algún día debo ver. Ella piensa que aún la quiere, y que algún día debo ver.